El incidente, recordemos que el jardín no está funcionando justamente en el antiguo edificio de la escuela normal, de que va a ser trasladado. Obviamente los padres se oponen a esta idea, más allá de que hubo acuerdos, ¿no?, en los cuales les aseguraban a ellos, según comentan las mamás, ¿no?, de que iban a estar funcionando, comenzando las clases en el antiguo, por decirlo de alguna forma, establecimiento educativo, en donde habitualmente concurrieran los chicos. Uh-huh. Sin embargo, ya llevan dos semanas de atraso, ¿no?, en cuanto a la iniciación de este ciclo lectivo, porque la escuela permanece cerrada, ellas se resisten, las mamás, a enviar a sus chicos a otro lugar. Había cuenta también de que en este sentido todavía no está designado el lugar en el cual los chicos van a tener clases de jardín de infantes. Esto es lo que analizaba una de las mamás sobre esta situación. Aparentemente hay un cartel en la puerta, en la reja de entrada al jardín, que lo pusieron esta mañana temprano, en donde dicen que nos invitan a una reunión hoy a las 5:30 de la tarde en la sede de supervisión de nivel inicial. Por si hay padres que están escuchando, es a las 5:30, al lado de, porque no llueve luna, al lado de la zapatería Blanco y Negro. Aparentemente están jugando con los tiempos de los chicos, sobre todo. No les importa la educación de nuestros hijos. Han firmado un acta acuerdo, tanto el ministro como los peritos de cada parte, esto es, arquitectos e ingenieros, de obras públicas, de infraestructura de educación y de los padres. Y los mismos padres también hemos firmado el acta. No, parece que eso no va a tener vigencia, no les importa. No les importa inclusive el fallo de la justicia ante el amparo presentado por la jefe del profesorado de la escuela normal, en donde el fallo sale desfavorable a la escuela, pero a la vez los jueces determinan que sale desfavorable y no dan lugar al detenimiento de las obras porque se está restaurando la escuela como escuela. Muy bien, ahí está la palabra de esta mamá, ¿no?, que expresaba su descontento y conformidad por esta situación. Retiramos una reunión que van a hacer los padres 5:30 de la tarde sobre calle Palacio de Luna, antes de llegar a la Madrid. Ahí van a estar reuniéndose para seguir analizando esta situación, ver los casos. Van a seguir en este sentido. Recibieron el informe, ¿no?, por parte de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual ante los diferentes sismos que ocurrieron desde hace ya más de una semana en Chile, puesto que se ha declarado justamente a este edificio con un estado precario en el cual no se puede permanecer adentro, y es por esto que las madres, digamos, aumentan su ira, ¿no?, en este sentido, teniendo en cuenta de que una consejera siempre te dice que el epicentro fue en Chile y no en la propia escuela normal, y que en ese sentido también se acuerdan el terremoto 77 en la provincia de La Rioja, que fue mucho más fuerte porque el epicentro fue cerca, que fue en San Juan, en Causete, y la escuela claro, ni se movió, dice. Mirá vos, claro. Eso es lo que argumentan las mamás acá, que en estos momentos están en calle Basami Bustos, ¿no?, donde estaba el frente, la fachada, sí, de este jardín de infantes de la escuela normal. Así que atención, los que vengan transitando por Basami Bustos, cuando lleguen a Belgrano van a tener que girar a la izquierda, o si no, una cuadra antes del 25 de mayo, que giren hacia la derecha, porque entre Basami Bustos, entre Belgrano justamente y Catamarca, está cortado y no se puede seguir el paso del rumbo al que desemboca finalmente en la avenida Perón. Bueno, importante el aviso que hace ese Carlos, ¿no?, porque mucha gente se traslada, más cuando se acerca el horario de salida de los chicos de los colegios, al mediodía se trastorna todo, y es imposible circular, ¿no? Sobre todo que hay varios establecimientos por ahí. Exacto, está, claro. Está, bueno, IAES, casi al inicio, Basani Bustos, después está el Pío XII, San Francisco y la Escuela del Sagrado Corazón. Sí, sí, sí, la verdad que es una zona con mucho movimiento, así que repetimos, hoy 5:30 hay una reunión para los papás. 5:30 de la tarde, exactamente, 17:30 horas, el calle Palacio de Luna, antes de llegar a la Madel, me declara antes ahí al lado concretamente del negocio llamado Blanco y Negro, que es una zapatería, bueno, ahí se van a estar reuniendo. Creo que es un jardín de infantes, es una escuela para chicos especiales, ahí no me acuerdo el nombre de la escuela, pero bueno, me parece que bueno, va a ser ahí por las características que dio la señora. Un abrazo, Carlos, hasta luego. Hasta luego. 10 de la mañana, 45 minutitos, la situación que sigue siendo preocupante para el jardincito, ¿no? Uh-huh. Las mamás, los papás que habían llegado, ¿te acordás? Antes que comiencen las clases en una...